himno nacional es la voz de la patria. Es la expresión de cada nota musical de sus más caros anhelos, imprimiendo en el alma de un pueblo la fisonomía y el carácter que las distingue de los demás. En el mes de la patria, sean bienvenidos, les dice TGD, la voz de Occidente, en 1070 AM y www.radiotgd.com. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Think of look somewhere. As I walked along the thoroughfare. You are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Melómanos. Thank you. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Melómanos. Para hoy 29 de septiembre de 2023 y estamos puntualizando las 19 horas con 8 minutos. Y que le cuento que ya pues, se nos acabó el mes y por supuesto nuestro último programa especial, ya que dedicamos todo el mes a agrupaciones guatemaltecas y una salvadoreña, pero todas alusivas a las fechas del mes patrio. Y este programa no es la excepción, así que nos vamos a ir y vamos a presentar con nuestro invitado musical, el cual es la agrupación Imosh Yash, también así como usted quiera pronunciarlo. Pues le comento que Imosh Yash es un grupo guatemalteco de jazz con una propuesta original que resulta de la integración de distintas influencias musicales, entre ellas el hard bop, el jazz fusion, ritmos latinoamericanos, flamenco y música tradicional guatemalteca. El nombre Imosh proviene de la cultura maya y se refiere a un nahual o espíritu protector que representa lo aleatorio, lo caótico y lo espontáneo, que también puede ser interpretado como la voluntad del hombre para crear. Y nos fuimos con este tema, el cual me gusta mucho el título de este tema, muy ad hoc a la noche lluviosa que tenemos hoy, el cual se llama Caffeine Effect o Efecto Cafeína, el cual es un tema extraído de su primera producción, el cual lleva el mismo título, Caffeine Effect, el cual fue publicado a finales del año 2012. Y pues es así como iniciamos este último programa ya del mes de septiembre, y por sobre todo también el cual lo dedicamos a agrupaciones guatemaltecas. Recordaros de nuestro primer programa con Opus 503, luego con Alush Nahual Sinfónico y la semana pasada con Dina Ramírez. Hoy seguimos con más citas con el género jazz. Así que vámonos ahora con un doble play de la agrupación Imosh Yash. Vámonos con esto que se extrae también de esta primera producción lanzada en 2012, este álbum Caffeine Effect. Vámonos con el tema Piel Clara. Y luego nos vamos a ir con un tema, el cual pertenece a un EP lanzado en el año 2017, el cual se llama El Mishito. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGV. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you.

La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. TGD, la voz de Occidente, te saluda Guatemala en tus fiestas patrias. Estamos puntualizando las 19 horas con 22 minutos. Programa especial de Melómanos con nuestro invitado musical Imox Jazz. Y nos vimos con un doble play de esta agrupación. Dos temas, uno de diferente álbum. El primero, Piel Clara, el cual es extraído de su primera producción titulada Caffeine Effect, o Efecto Cafeína, publicado a finales del año 2012. Luego nos fuimos con el tema El Michito, el cual también es extraído, pero de su EP, la cual sería prácticamente su segunda producción, titulado Cuatro Piezas Guatemaltecas, publicado en el año 2017. Por cierto, tal y como lo indica el título, el EP o el disco trae únicamente cuatro canciones. Muy bien, continuando un poquito y platicando acerca de la agrupación Imox Jazz, con énfasis en los matices, colores y la narrativa de las melodías, la música de Imox Jazz explora su naturaleza guatemalteca mestiza, desde una ciudad ya cosmopolita, por medio de las herramientas que le brinda el jazz. La agrupación guatemalteca está conformada por Víctor Arriaza en el piano, Rose Aguilar en el saxofón, y la voz de David Batz, también en la batería, Luis Pedro González, y que también los acompaña en el bajo eléctrico, guitarra y percusión. Muy bien, así que vamos a irnos con más música. Les recuerdo, si usted se perdió el programa, puede revivirlo nuevamente. Nuevamente lo puede revivir usted en la plataforma Spotify. También estamos presentes en iVoox y en Google Podcast. Y puede escucharnos buscándonos como Radio TGD o Melómanos. Así nos puede usted buscar y ahí va usted a ver nuevamente este y otros programas que hemos hecho para que usted los vuelva a revivir. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con otro tema, este también extraído del EP, el cual se titula Cuatro Piezas Guatemaltecas. Vámonos con este tema que se llama Amanecer y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. regresamos con más acá, Melómanos. Y nos fuimos con música de nuestro invitado musical para esta noche, Imox Jazz, y el tema Amanecer. Que le cuento que este tema es extraído de su EP, la cual sería su segunda publicación o su segundo disco, el cual se llama Cuatro Piezas Guatemaltecas, publicado en el año 2017. Vale la pena mencionar que el tema Amanecer fue el primer sencillo que se dio a conocer de este EP. Muy bien, y pues como siempre, agradeciendo a todos ustedes porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares, y como habíamos platicado, pues dedicando este mes a agrupaciones guatemaltecas, y por sobre todo, música que hace y ha hecho historia. Fundado en el año 2004 por Víctor Arriaza y conformado como trío hasta la incorporación de Rose Aguilar en el año 2008, Imox Jazz ha contado con la participación de varios músicos de jazz guatemaltecos, encontrando su identidad actual a partir de la integración de David y Luis Pedro en el año 2012. Desde entonces han participado en varias ediciones del Festival Internacional de Jazz de Guatemala y festivales de jazz en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México y Panamá. Y fue durante estas presentaciones y gracias a su arduo trabajo que han interactuado en conciertos en vivo con grandes figuras del jazz mundial como Gerson Marsalis, Dave Schoenberger, Peter Kau, Marco Pignatro, John Mulhall y Andy Stockton. También está John Fleck, Ben Markley, Forrest Greenhound, John Locom, entre otros muchos más. Y como se puede darse cuenta, pues también una de las cosas importantes es de que en Guatemala se ha estado produciendo muy, pero muy interesante música. Y que no, esta fusión de sonidos guatemaltecos y también de sonidos jazz. Muy bien, vamos a irnos con más música. Nos vamos a ir ahora con algo de la producción lanzada en el año 2018. Y vamos a irnos con un tema, el cual se llama Caminando. Y luego regresamos para seguir platicando de más música acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista. Porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Rezamos con más acá a Melómanos y nos vemos con un tema de nuestro invitado musical y Mox Jazz, el tema Caminando, la cual pues lleva el nombre del álbum del cual fue extraído también, el cual podríamos llamarlo como la segunda producción oficial de la agrupación, el cual también se llama Caminando, publicado en el año 2018. Buenísimo este tema y por sobre todo la propuesta musical de Imox Jazz, por sobre todo para acompañar esta noche bastante fría y lluviosa. Muy bien, y Imox Jazz ha impulsado programas de educación y difusión del jazz en Guatemala por medio de grupos de estudio, jam sessions, talleres sobre historia y apreciación del jazz, involucrándose además en la organización y apoyo de festivales educativos con maestros de varias universidades de Estados Unidos como Berklee College of Music, New York University, Casper College y Wyoming University. Así que bueno, nos fuimos con este buenísimo tema de la agrupación Imox Jazz. Vámonos ahora con un doble play, también extraído de este álbum, el cual se titula Caminando. Vámonos con dos buenísimos temas, uno que se llama Herencia y el otro Music That I Like, o la música que a mí me gusta. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Oh, Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Music that I like. es de esta manera como llegamos al final de un programa más, nuestro último programa para el mes de septiembre. Y nos fuimos con los temas Herencia y Music That I Like, ambos temas extraídos de su segunda producción titulada Caminando, del año 2018. Así que es de esta manera que llegamos al final. Le cuento también que en una entrevista que le realizaron a Víctor Arriaza, él dijo: el jazz no es considerado como música norteamericana, sino ha sido catalogada como world music o música mundial, porque ha tomado características de la cultura de distintos lugares. Pero siempre me pregunté, ¿por qué no hay jazz con música guatemalteca? Esto lo dijo Víctor Arriaza, pianista del grupo, al explicar la propuesta musical de Imox Jazz. Y es de esta manera como llegamos al final. Agradecemos como siempre a todos ustedes porque nos permiten ingresar a sus hogares. Nos estaremos saludando pues, el próximo mes en nuestro siguiente programa, y que le vamos a tener una noticia interesante la próxima semana, que esperamos nos pueda usted acompañar. En controles, señor Cleo, acá en las voces, Julio Shikara, y nos despedimos con el tema Imagine o Imagina, tema extraído de su última producción, el cual se titula Apostolado, publicado en el año 2020. Nos saludamos la próxima semana, recuerde, los viernes en punto de las 19 horas. Pásela usted muy bien. Sweet love, wouldn't

have that silent talk again. Yeah, yeah, yeah, yeah. Go on now and leave things aside, 'cause you know that I